Ahora vamos a hablar con un miembro de la Sociedad Micológica Al Audio, con Gorka Urquijo, porque el próximo otoño, dentro de nada, cuando pase el verano, que se pasa muy rápido, pues celebran el 30º aniversario de esta sociedad tan conocida en el audio y preparan un encuentro a nivel de todo el Estado, a nivel nacional. ¿Qué tal, Gorka? ¿Egunon? Egunon. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge la idea. Tú que estás, me imagino que participas en los foros de micología y de ahí sale parte la historia esta, ¿no? Bueno, pues ya preparando el 30º aniversario de esta sociedad, el año pasado vimos la posibilidad. Varios miembros de la directiva somos, valga la redundancia, miembros también de un foro en internet llamado Micolist, y entonces el mismo foro crea unos encuentros para conocernos los micólogos y se llama Micoencuentro. Entonces el año pasado vimos la posibilidad que para celebrar nuestro 30 aniversario, pues a ver si nos daría la sede del 11º Micoencuentro, el correspondiente al año 2010, y pasamos la propuesta al foro y en el 10º Micoencuentro celebrado en Mallorca, pues dieron como buena la propuesta de sede del Micoencuentro a Yodi el Audio. Bueno, esto os pone el listón muy alto, ¿no? Y me imagino mucho trabajo porque aquí se darán cita micólogos de toda España, ¿no? Sí, vendrán micólogos de todo el Estado. Algunos tenemos casi confirmación, no muchos, pero algún micólogo viene a nivel europeo. De hecho, ya podemos certificar que vienen dos micólogos belgas. Ahora, de momento, a 3 meses vista del acto, pues como el foro estamos más de 600 micolisteros que nos llamamos entre nosotros, pues tenemos ya gente apuntada, porque claro, desde la sociedad nosotros al foro hemos mandado una lista de alojamientos para que la gente pueda elegir dónde dormir y dónde, claro, dónde estar. Entonces nosotros tenemos uno, ahora mismo pues habrá apuntados sobre 40, tanto micólogos como acompañantes, que pasaron ese fin de semana con nosotros. ¿Qué está previsto? ¿El último fin de semana de octubre? ¿Cuándo lo vais a celebrar? Sí, bueno, muchos lo vieron, verán que la fecha de la exposición este año la hemos modificado. Todos los años, durante 29 años, la hemos hecho el primer domingo de noviembre, pero este año, aprovechando que el 1 de noviembre es festivo y es lunes, y viendo la posibilidad de hacer el Micoencuentro, decidimos hacer la exposición el día 1 de noviembre y los 3 días anteriores, junto con el 1, hacer el Micoencuentro. Luego será el 29, el 30, el 31, y luego el día 1 pues será la exposición, pues con la degustación, los concursos, la triquitisa. Eso será las fechas del próximo Micoencuentro. Una buena oportunidad para promocionar turísticamente la comarca también, ¿no? Sí, porque nosotros, aparte de lo llamado micología, como sabemos que los micólogos acuden con acompañantes, entonces para esos acompañantes, por si acaso no les gusta la micología o el ir al monte, pues hemos preparado tanto el sábado como el domingo unas excursiones alternativas para que conozcan el valle de Ayala, tanto el valle de Ayala como, parece que es lo típico, pues bajar a Bilbao. Oye, ¿y dónde tenéis previsto? Porque bueno, de momento sois 40, nos imaginamos que aún queda tiempo y se apuntarán más micólogos, más aficionados a la micología. ¿Dónde vais a celebrar las jornadas? ¿Tenéis ya local? Las jornadas se van a celebrar a él. El punto de encuentro, te puedo comentar un poquito lo que está previsto. El viernes tenemos una recepción y una bienvenida a los asistentes en la nueva casa matriz, en el Parque de la Muza. Luego las charlas serán en el Centro Municipal de Formación Profesional, viendo que tenemos un local apropiado, esperando que venga gente, pues las dos charlas serán ahí, y el centro de tanto de clasificación de setas como de como de acogida a los micólogos será en la Casa Materi del Parque La Muza. Sí, sí, y luego la exposición en la plaza, como siempre. Uh-huh. Además, aprovechando que la Casa Matriz acaba de restaurarse, pues un lugar estupendo, toda esa zona, el parque, en fin, para que se encuentren a gusto los visitantes. Bueno, aún queda tiempo y me imagino que también algunos flecos para que todo salga bien, ¿no? Faltan algunos flequillos. Las dos charlas pues las tenemos ya atadas. No los títulos, pero sí quién las va a dar. Las dará el micólogo Murrierra y socio de honor de la micológica, Cristóbal Burgos. Ese será el viernes, que parece ser que nos va a montar una pequeña bienvenida sobre micología y Ayala. Y luego el domingo, pues el afamado micólogo de Gerona, Miguel Pérez de Gregorio, dará su ponencia. Sí, sí, sí. Nos faltará, bueno, como has dicho, la exposición micológica, fósiles, minerales, setas de madera. Aunque estoy diciendo que acaba el día 1, el día 1 acabará lo que es el propio encuentro, porque la 30 semana de micología la acabaremos el jueves día 4 de noviembre, el cocinero Laudierra de la cafetería El Capricho, Pedro Meléndez, nos hará un par de platos o lo que él vea en el Museo Vasco de Gastronomía. Uh-huh. Bueno, pues ya no faltará la gastronomía, además añadida a todo este encuentro que prepara la Sociedad Micológica Laudio en su 30º aniversario, que será este otoño, y del que tendremos la oportunidad de hablar un poquito más cuando vaya llegando la fecha, porque seguro que, como dice Gorka, pues quedan algunos flecos, y bueno, pero de todas formas, los detalles principales ahí están, y seguramente que se apuntará alguno más a esta iniciativa que... Sí, esperemos. La media que está viendo en los microencuentros anteriores suele ser entre 80 y 90 personas. Gorka Urquijo, miembro de la Sociedad Micológica Laudio, hablaremos antes de que llegue ese 30º aniversario. Vale, es que ricasco, abur.